objetivo. Ya tengo una ilusión. Preparo el camino. Aquí va en rock and roll. Que vale tu energía. Que vale tu valor. Relive tus pecados. Y no pidas perdón. No quiero ser hipócrita. No quiero ser cabrón. La letra ya está escrita. ¡Grita revolución! No valen las excusas. No tienes elección. El cielo nos aguarda. Miseria y decepción. Redime tus pecados. Y no te das perdón. No quiero ser hipócrita. No quiero ser cabrón. La letra ya está escrita. ¡Grita revolución! Ser hipócrita. No quiero ser cabrón. La letra ya está escrita.